Acá tengo lo de... Sí, porque hablamos al principio del nomenclador. Ah, bueno. Acá están mis anotaciones. ¿Estamos? Estamos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces. Un programa hecho por docentes para acercar... las novedades de la comunidad educativa. Dígalo. Lo digo. Todas las comunidades, todo lo que concierne a la comunidad educativa, ya a pasitos del receso, palpitando. A pasitos del receso de invierno, la verdad que es muy necesario, sí. Tanto para las y los docentes como para los chicos y las chicas también. Sí, esperado ya, hoy se sentía en el cole el clima pre-receso. Festivo era. Sí, hoy nosotros incluso ayer en el Panguitrus se estuvieron festejando los cumples, y hoy en el Polivalente también, por eso digo que estaba clima de festejo. Estuvimos cerrando nota en el caso de nivel superior, pero sí. En la escuela de adultos, que voy el lunes, festejamos el 9 de julio. Así que también hay como un entusiasmo ahí porque, bueno, es la última clase. Sí. Y además cierran con el acto, que siempre hay cosas ricas para comer, para compartir con el barrio. Sí, es un momento también de interactuar, de conversar. Es más distendido, sí, la escuela se abre a la comunidad, que eso es muy lindo, la verdad. Y en estos tiempos hace falta, así que como que abrazarnos, se combina. Sí. Sí, charlar, compartir un rato. Bueno, como siempre, agradecer el espacio a Radio Kermés. Le agradecemos nos cede todos a Radio, los viernes. Radio Kermés cumplió 9 años. Ahí, no sé si Agus... 9 años al aire, así que... Aprovechamos para felicitarles. Felicitamos a todas y todos los compañeros que forman esta radio comunitaria, que también resiste, ¿no? Así que un abrazo contra grande. Viento y marea. Un abrazo grande para todos. Bueno, agradecer también acá a Agus, que está en los controles, que siempre nos aguanta, pobre Agus. Nos aguanta, nos espera. Nos acompaña, todo. Va con nosotros en el auto, así que ya eso. Ya se animó a todo. Bien, bueno, tuvimos una semana movida, como siempre. El día lunes se informó, bueno, el 3 habíamos comentado que se iba a tratar el FONIT y el presupuesto para las universidades. Estamos hablando del Congreso de la Nación. Sí, tal cual. Pero bueno, el día lunes de Loredo anunció que se pasaba la sesión, se suspendía. Le estamos dando mucho aire a de Loredo, ¿no? No se lo merece, pero bueno, se destaca el... Hay que mencionarlo porque, bueno, han pasado la sesión porque no es importante, parece ser, para el señor que después va a las marchas en defensa de la universidad pública, el tratamiento del presupuesto a las universidades y, bueno, se pasó para contradicciones agosto. Del radicalismo, contradicciones del PRO, ¿no? Que lo vemos también acá en el plano provincial. Sí, se repite, parece que... A nivel provincial exigen un Estado presente, mientras a nivel nacional, en el Congreso de la Nación, donde se definen los rumbos de nuestro país, votan porque el Estado se retire. Sí, también lo que hablábamos la semana pasada, que también exigen el Estado presente, que veníamos comentándolo hoy, pero bueno, tampoco dan quórum para el tratamiento de leyes que favorezcan el ingreso de fondos para la provincia, porque no están... Sí, ahí estaba Martín Maqueira reclamando ayer, los fondos para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tiene una banca para la provincia de La Pampa. Digo, tiene una confusión. Sí, es porque él reside en Nordelta, legisla, parece ser para Cava, pero ocupa una banca para La Pampa, porque de La Pampa, los pampeanos, las pampeanas... Bueno, yo igual no, ahí creo que lo importante acá es hablar con la sociedad, con la parte de la sociedad que lo votó, sí, a Maqueira puntualmente, para saber si realmente saben qué es lo que vota y en qué momento se preocupa por las y los pampeanos. La verdad que es muy grave lo que pasa, más allá de que uno le pueda poner algún tono... jocoso de humor, sí, porque bueno, no nos van a quitar la alegría. Un poco de humor, ¿no? Pero en realidad no tiene nada, nada de gracioso, porque están jugando con el aumento de los jubilados y las jubiladas, que tienen... miserias. Sí, tampoco dieron quórum para el tratamiento antes de ayer. Sí. No dieron quórum antes de ayer. O ayer me parece que fue. Estoy ya con esta vorágine de los días. El FONID es lo mismo, ¿no? Petovelo hablando en San Juan junto con el presidente de la Nación respecto de la educación, de todo lo que hay que mejorar, de toda la responsabilidad que tenemos, sí, las y los docentes, mientras nos niegan la plata del FONID, no dicen dónde va a parar la plata del FONID. Sí, que el FONID, o sea, desde el 99 que se está pagando ininterrumpidamente hasta que llegó este gobierno que decidió que no se abona sí, más. Sí, otra cuestión también que hablaban, que surge, ¿no?, del análisis de ese discurso que dieron en San Juan y el sí. lanzamiento del plan de alfabetización. Ellos quieren niños y niñas que sepan leer y escribir. Nosotros queremos niños y niñas que sepan leer y escribir, pero que tengan para comer. Tal cual. Porque en realidad una de las cuestiones básicas y fundamentales es asegurarle al alimento el acceso al alimento, que se lo puedan comprar, que tengan trabajo los padres y las mamás, y que puedan los chicos ir tranquilos a la escuela y no tengan que ir a trabajar sí. o no tengan que estar comiendo una sola vez al día. Pasando ¿no? hambre y todas las falencias que produce la desnutrición infantil. Porque no es que, bueno, el año que viene va a comer lo que este año no comió. Todas las enfermedades y todas las falencias que pueden incurrir luego de que un niño sí, sí, tiene no un se impacto directo bien, en la salud, pero no solamente en la vida, en la salud física, sea, y en la salud mental de las personas, ¿no? Porque el trabajo estructura, da sostén, te organiza la vida, y si no lo tenés te la desorganiza y además te deprime. La verdad que entristece la situación que se vive todos los días en la calle, en el supermercado, en la despensa, en la escuela, donde vas. La gente no tiene para comer. Así tal que cual. Bueno, gravísimo. Y mientras tanto, los discursos apuntan contra los docentes, contra los trabajadores, contra los jubilados. Sí, es que creo que ha elegido este gobierno como enemigo al que menos tiene. Entonces hay que salir y pegarle al que menos tiene. Se sigue despidiendo empleados estatales, se siguen suspendiendo las actividades de empresas. Hay un montón de empresas que están sí. con... La industria está con actividades suspendidas. Ayer leía que se había privatizado en parte una fábrica de turbinas nucleares. O sea, ser. Una cuestión que tiene que ver con la industria de base. O sea, con... Sí, estratégico. Claro, estratégico, que depende en otras industrias, ¿no? Y además los puestos de trabajo. Y además la pérdida de soberanía y de avance de nuestro país. Pero bueno, ese es el panorama y el futuro. Desolador, sí, pero ese bueno, es el tenemos futuro que mencionarlo. Con el cual tenemos que lidiar todos los días. Después, bueno, también estuvimos con esto del nomenclador haciendo reuniones, como les habíamos comentado. Estuvimos reuniones en General Pico, acá en la seccional de Santa Rosa. Y bueno, el día lunes se junta nuevamente la comisión de la que sos parte, Clau. Sí, a la mañana vamos a tener una reunión de la comisión del nomenclador que depende de la paritaria salarial docente. Recordemos que el día lunes es una fecha clave que sí. se trata nomenclador, donde nosotros pedimos la primera reunión que ya para este lunes haya una propuesta del Ejecutivo respecto de, si bien nos pusimos de acuerdo de cuáles eran los cargos y nosotros tenemos una fundamentación de por qué esos cargos, tener una propuesta en mano para saber qué es lo que qué está dispuesto el Ejecutivo con este tema, que para nosotros es fundamental. Y después el día miércoles también es muy importante porque se define la pauta salarial para todos los docentes de todos los niveles. Entonces son dos fechas claves. Sí, que hay que destacarlo porque se creía que era una cosa o la otra y no, son dos cosas paralelas. Sí, son dos cosas que van de la mano, tienen... se tratan distintas cuestiones obviamente, pero ambas apuntan a mejorar el salario del puesto de trabajo. Respecto del nomenclador, lo que puedo decir es que, bueno, nosotros presentamos, vamos a presentar de manera más formal la propuesta de modificación del nomenclador básico de funciones sí. para los cargos de maestro de grado y maestro de sección y maestra de sección, que son los de nivel inicial, junto a los que pidieron los compañeros y compañeras de AMED que comparten la mesa paritaria. Nosotros venimos desde el año 2006 y el año 2012, fueron los dos avances que se pudieron dar, haciendo todo un trabajo y analizando el puesto de trabajo de las y los docentes. Y bueno, acá hay una frase que es interesante rescatar porque como resume el paradigma desde el cual la UTELPA se para respecto del análisis del nomenclador, que tiene que ver con pensar y analizar qué hace el trabajador y la trabajadora, cómo lo hace, sí. cuáles son las condiciones materiales en las que desarrolla su tarea, cuál es el sentido de ese puesto de trabajo dentro de la organización del conjunto de procesos del trabajo y esto determina cómo se valora el trabajo que se expresa después en parte en un nomenclador que es un... una tabla de otorgamiento de puntaje respecto de todas estas cuestiones que se usan para analizarlos. Esos puntos se transforman después en parte del salario, ¿no? Cuanto más puntos tenga un cargo, más valorado es y mejor salario tiene. Bueno, algunos de los puntos importantes de esta fundamentación que nosotros traemos para decir que hay que mejorar la nomenclatura a las maestras y a los maestros, tanto de nivel primario, estamos hablando de las escuelas de jornada simple, común, sí, porque las escuelas de jornada completa tienen otro nomenclador y no están en discusión en este momento. Que eso no quiere decir que en el futuro nosotros no planteemos la necesidad de mejorar otros cargos, incluso de los otros niveles, ¿no? También el nivel secundario. Respecto de la fundamentación, nosotros en principio hacemos una relación de los puntos que tiene el maestro y la maestra de grado con las horas cátedra. ¿Por qué? Porque en realidad el maestro y la maestra de grado se toma como el cargo testigo, que tiene 15 horas, al igual que las 15 horas de un cargo de secundaria o las 15 horas de un profe de secundaria. Ahí lo que observamos es que ha ido perdiendo la diferencia que tenía respecto a la cantidad de puntos asignados. Después, otro punto importante es que el cargo de maestra de grado se toma como cargo testigo. O sea que si uno logra mejorar ese cargo, esa cantidad de puntos, también vamos a mejorar el presentismo, la zona, pero la zona para, siempre hablando de la escuela de jornada simple. Sí. El material didáctico, que es para todas y todos los docentes. Siempre cuando uno habla en términos estrictamente salarial o lo que llega al bolsillo, el impacto obviamente que no es trascendental, o sea, no es que uno va a ver que le duplica el salario, pero sí es mejorar en el sentido de que es remunerativo y bonificable. O sea, bien, esto que nosotros logremos ahora, si es que avanzamos, ya va a quedar. Va a quedar hasta que vos te jubiles. O sea, vos lográs 5 puntos, son 5 puntos que van a ir a mejorar tu salario. Obviamente acompañado después de la mejora de la pauta, ¿no? Del porcentaje. Pero bueno, directamente lo que mejora es el punto y al tener más puntos vas a mejorar. Pero en realidad, más allá del análisis matemático o estrictamente que teórico, tenga, sí. Claro, lo importante es cómo nosotros revalorizamos esa tarea que hace la maestra y el maestro de grado y en nivel inicial también, respecto de la cantidad de funciones y de tareas que se le han ido asignando a lo largo de los años y han complejizado el quehacer docente, sí, ¿no? Sí, recordemos que el nivel primario no cuenta con auxiliar docente, que sí, nivel inicial, maestro preceptor, maestra preceptor, que fue un logro nuestro del año pasado. Pero sí, bueno, sí, sí. Bueno, esa es una tarea pendiente que nosotros teníamos y que lo veníamos solicitando. No es que lo vamos a dejar de solicitar. No es una lucha que se abandone, obviamente. No lo vamos a dejar de solicitar nunca, porque todo lo que es administrativo y todo lo que tiene que ver con la atención de los niños y las niñas y de los estudiantes durante el recreo, por ejemplo, o un montón de situaciones que se dan en la escuela permanentemente, hoy las hace la maestra, ¿sí? Pura y exclusivamente. Entonces, bueno, nosotros ahí respecto de la carga laboral inherente al cargo, te puedo nombrar algunas. Las maestras y los maestros dan cumplimiento de la planificación, orientación, ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes, instancias de comunicación con las familias, registro, legajo de estudiantes para favorecer el acompañamiento de las trayectorias escolares, acompañan en todas las instancias escolares a las y los alumnos, recreos, momentos previos al inicio de la jornada. La maestra que está de turno tiene que entrar 15 o 20 minutos antes y eso está por fuera del salario, pero dentro de sus funciones. Cumplen los turnos organizados para dar cumplimiento a esta tarea. Dan cuenta de la asistencia de los estudiantes a través de la carga diaria al sistema informático que tiene la provincia. Sí, el Voz por Voz. El Voz por Voz, que eso ha mejorado un montón. El seguimiento de la trayectoria de los chicos y chicas para saber por qué están faltando. O sea, hay miles de situaciones. Sí, pero se encargan también de las comunicaciones con la familia porque faltó. Claro. Porque faltaron los estudiantes. Bueno, conocen, implementan de manera corresponsable con los equipos y los organismos la guía provincial de orientaciones, que esto está directamente ligado a cumplir con derechos de los niños y las niñas y los niñes, sí, justamente, por ejemplo, para casos que tengan que ver con violencia, ¿no? Sí, o que vulneración de algún derecho. O sí, vulneración de derechos, o sea, eso es fundamental, ese protocolo el protocolo de ausentismo. O sea, todos son cuestiones claves que sí, no solamente... Para dimensionar toda la tarea que tiene claro. la maestra o el maestro. Pero aparte la importancia que tiene esa tarea, ¿sí? Porque a veces desde el desconocimiento se puede ningunear menospreciar, o menospreciar la tarea, y realmente es muy importante para garantizar derechos y para acompañar a las familias, ¿no? También porque esto no es en contra de, sino es a favor. Tal cual. Trabaja en forma colaborativa, participa en instancias de formación docente de manera permanente. Entonces, todas estas tareas que hacen a la función docente generan una gran carga de trabajo. O sea, hablamos de multitarea, ¿no? Entonces, todo esto que se ha ido aumentando, sí, ¿no? Se han incrementado las tareas, se han incrementado, realidad. Tienen que tener una devolución en cuanto a la asignación de puntos al cargo. Después también nosotros hacemos algunos análisis que tienen que ver con la comparación con otros puestos de trabajo equivalente y cómo hay un amplio porcentaje de maestras y maestros recién recibidos o que tienen hasta 10 años de antigüedad, sí, que están frente a alumnos, y aquellos que tienen más años de antigüedad van por otros cargos, o sea, hay un éxodo a los cargos como las DAI o los coordinadores, coordinadoras de curso, sí, o el auxiliar docente de jornada extendida del ciclo básico y secundario. Se van aquellos maestros y maestras que tienen más posibilidades respecto del puntaje, porque en realidad son cargos que a lo mejor tienen más carga horaria, pero demandan menos tareas, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pretendemos del sindicato? Que la maestra y el maestro que estén primaria y que estén inicial pueda vivir con ese salario, pueda tener un cargo donde pueda desarrollar su función básicamente pedagógica. Entonces, para eso hay que hacer mejoras. Y sí, que fue para lo que estudió, básicamente. Y que además termina repercutiendo en una mejor calidad educativa, ¿no? Sí. Si el docente está pudiendo cumplir sus tareas y sus funciones de manera tranquila, organizada, acompañada, lo ideal obviamente serían crear cargos que ayuden a mejorar o a bajar un poco la carga, sobre todo lo que es administrativo, la atención a la familia, que también le genera al equipo de gestión de las escuelas, esto pasa en todos los niveles también, sí, le genera mucho, mucho trabajo porque hay una permanente demanda, sobre todo en tiempos de crisis, de las familias hacia las escuelas. Pero bueno, la cuestión es recalcar esto, ¿no? La posibilidad de abrir el debate del nomenclador le da al sindicato y a la paritaria la necesidad de, y la posibilidad también, por más que quede repetitivo, sí, digo, de escuchar a las y los docentes, de darle participación. Nosotros estamos generando reuniones, estamos tratando de tener todas las voces, sí, posibles, para mejorar este análisis, para enriquecerlo y también para escuchar lo que demanda el nivel secundario. Venimos históricamente diciendo que a nivel secundario los docentes no pueden tener 4, 5, 6, 7 escuelas, algunos 8 escuelas. El mal llamado profe taxi. No, claro, mal llamado, en entonces realidad, sí, la necesidad de tener horas institucionales y cobrar 15 horas, pero tener una parte de esas horas para poder planificar, para debatir, para armar proyectos. Bueno, un montón de cuestiones que también atañen al nivel secundario, que son fundamentales, que tiene que estar abierta a la discusión del nomenclador y de las funciones para poder hacerlo. Por eso decimos que es importante se comienza con esto, pero se va a continuar este con primer paso. Sí, recordemos también que la UTELPA el año pasado, cuando quiso avanzar con nomenclador, no pudo. Entonces, no es algo que las y los docentes desconocen. Sí, por ahí, obviamente, todas estas discusiones más pormenorizadas o que tienen que ver con cuestiones de números, matemáticas y puntos, sí nos llevan más tiempo y por ahí son bastante engorrosas de explicar por radio o de explicar y sintetizar en una nota. Pero bueno, ambas cuestiones, tanto el nomenclador como la pauta salarial. La pauta salarial van de la mano, tienen que ver con salario, tienen que ver con mejorar condiciones. Y vamos a estar discutiéndolas la semana que viene. Esta semana vamos a tener alguna definición. Sí, veremos después. Nosotros vamos a hacer el día lunes, es importante esto, vamos a hacer un plenario de secretarios y secretarias generales. Va a ser vía Zoom, bien, porque mucha gente está organizando el receso. Va a ser vía Zoom, pero bueno, vamos a informar qué pasa el lunes a la mañana y lo mismo vamos a hacer el día miércoles después de conocerse la pauta. Después, a partir de las definiciones que se tomen ahí, veremos qué pasa con el inicio de las clases y qué dicen las compañeras y los compañeros. Tal cual. Bueno, vamos a un pequeño corte y continuamos. Continuamos. Como les comentábamos en programas anteriores, estábamos formando, trabajando en la muestra de delantales itinerantes, que finalmente se pudo presentar el día 25 de junio, conjuntamente, como habrán visto en nuestras redes, con la charla por asuntos previsionales. Sí, lo pusimos ahí en la galería de la sede provincial. Quedó, la verdad, que hermoso. Lo armaron Karina Carrasco, nuestra compañera artista. De la Secretaría de Derechos Humanos de la Seccional Santa Rosa, conjuntamente con, bueno, quienes lo organizaron inicialmente, que es la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA, que está a cargo de Víctor. Y la Secretaría de Comunicación. También, es verdad. Ambas. Siempre menosprecio la Secretaría de Comunicación. Perdón. Ambas dos. No, pero vos sabés que, ahora vamos a escuchar la palabra de Víctor Chavedoni. Él lo recalca. Que ahí lo menciona, sí. Porque, bueno, se trabaja bastante en conjunto entre las ambas secretarías. Sí, lo importante es que la UTELPA pueda acercarle a los compañeros lo que hacen otros compañeros y compañeras a través del arte, un mensaje político pedagógico muy lindo, muy interesante para trabajar en las escuelas y en muchos ámbitos, también con la comunidad, así que la vamos a dar con esos guardapolvos por todos lados. Sí, hoy ya estaban armando ahí en realidad comenzaron a armarla antes de ayer, la muestra en el Polivalente. Bueno, nosotros compartimos edificio con el CREAR, que ahí lo va a comentar bien Víctor. Y la verdad que está quedando muy linda. Sí, y bueno, también lo va a decir él, pero después va a quedar ahí a la vista, porque sí. Está lindo ese edificio. Es vidriado, que así que tenemos una parte que se ve por dentro por la galería y la otra parte del delantal. Claro, que la calle esa es Rivadavia. No, ya es Almirante Brown. El CREAR está en Almirante Brown y Primero de Mayo, sí. Bueno. Ahí corta y cambia a Almirante Brown. Pero bueno, Matilde. Seguís. La misma nace con la idea. Eso. Sí. Bueno, esta muestra nace con la idea de que los artistas, las artistas, y también hay docentes que en general son profes y de arte, ¿no? De artes visuales. La idea era mostrar la lucha docente, mostrar las luchas sociales, cómo atraviesan las escuelas, los espacios públicos y los lugares de nuestra provincia, sembrando memoria, ¿no? Tal cual. Esa era un poco por ahí la idea. Ahí Víctor nos va a contar cuáles eran los ejes cuando nosotros la lanzamos, invitamos. Sí. Y también nos va a contar un poquito ahí cuánta cantidad de delantales hay y que esto continúa, ¿no? Sí, que esto continúa. Nace también como un homenaje a la vida apasionada de Isauro Arancibia, maestro tucumano. Dirigente gremial, que fue el primer muerto de la dictadura en el 76, asesinado. Sí. Él y su hermano. Y bueno, la muestra también tiene los zapatos de Isauro y se lee un poema a lo largo del recorrido que hicimos que tiene que ver con la historia de Isauro Arancibia y también con la historia de la Cetera. Así que tenemos acá la palabra de Silvia Moreira, que una de las artistas, que es docente, que forma parte de la seccional Santa Rosa, y la palabra de Víctor Chavedoni, que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos del Secretariado Provincial. Bueno, les escuchamos entonces. Bueno, volvemos con otro tema interesante, después de haber escuchado a Silvia y a Víctor. Pero continuamos con derechos humanos. Tenemos armado un programa, bueno, tendríamos que dedicarle un programa entero. Sí, no sé si nos alcanzaría con todo lo que está pasando hoy. Bueno, ayer jueves hubo una nueva ronda de Plaza de Mayo. Y ahí estuvo nuestra central, la Cetera acompañó en la concentración de Plaza de Mayo que convocaron las abuelas en defensa de los derechos humanos y por la continuidad de los organismos, ¿no? Sí, del CONADI, porque está corriendo riesgo, según se pudo saber, de algunos centros de investigación. Así que sí, los van a desfinanciar. Sí, ya se está cerrando. Abuela convocó esta marcha. Varios organismos estuvieron acompañando. Multitudinaria, la verdad, lo que pude ver en las imágenes. Es contra los despidos en todos los organismos de derechos humanos. De todo el país, ¿no es cierto? Sí, los espacios de memoria y todos los organismos del Estado. Además, bueno, también por la continuidad de la búsqueda de bebés apropiados, la continuidad de los juicios de lesa humanidad. Y también, bueno, la marcha era nombrada por compañeros que estaban convocándola por Sin Trabajadores y Trabajadoras No Hay Memoria. Sí, en realidad, fíjate vos qué loco, ¿no? Hasta el año pasado nosotros armábamos todos los años un encuentro de memoria acá en la provincia de La Pampa, sí, que abuelas y a veces madres, pero generalmente abuelas, me estoy acordando de Elena Galinari, por ejemplo, sí, que venía con el programa de abuelas, ella vive en Córdoba, pero trabaja para abuelas en la búsqueda de nietos y nietas recuperadas. ¿Cuánto hicimos a partir de ese programa, Sembrando Memoria acá en la provincia de La Pampa? Muchos colegios secundarios, ¿te acordás? Sí, el sí, año, sí. El encuentro del año pasado. El Vasco. El Vasco estuvo con nosotros, un nieto recuperado, contando su historia y pudiéndonos llegar a los chicos y a las chicas y también a los profes con la importancia que tiene la recuperación de un nieto, de una nieta, cómo vuelve esa historia y esa familia a encontrarse con su identidad, ¿no? Pero bueno, este año va a ser un panorama totalmente distinto, es un panorama de lucha y de resistencia y seguramente estaremos organizando algo más adelante respecto de este tema. Sí, la verdad es que recientemente estos 6 meses han sido devastadores porque se está eliminando todo. Hay más de 25.000 despidos ya. De hecho, ayer también hicieron una olla popular los compañeros, las compañeras de ATE, que también estuvimos acompañando y tenemos la palabra de un compañero de ATE. 3.000 despidos en la última semana. Sí. Y con la liberdad que se anuncian estos despidos, porque se están desfinanciando, se están vaciando todos los organismos. Sí, Adorni dijo que seguían por más. El 25%, por ejemplo, de las trabajadoras y trabajadores que quedan en el ex Ministerio de la Mujer van a ser despedidos, sí, y despedidas. Sí, se ha despedido, desfinanciado, vaciado. Sí, aquello que resistimos y que queda abierto simbólicamente porque en realidad lo desfinancian. Que es una manera de darle muerte, ¿no? Y mediáticamente zafan un tiempo más. Sí. Pero bueno, tenemos la palabra de Sonia Lezo, secretaria general de la CETERA, y de Manolo Sueiro, que es un compañero de ATE, de la conducción de ATE Capital. Los escuchamos. Bueno. Continuamos. Ya llegamos al final. Ya estamos en el cierre. Estamos en el cierre de... Del programa número 13, estamos ya. ¿Qué programa es? Número 13. Ay, el 13, yo igual no creo en todo eso, pero... No, yo tampoco, yo la verdad que ya es el 13 para mí es un número de suerte. Usted así ya que... este año ha pasado por varias cuestiones, ¿no? Anduvo con el pie lesionado. Sí, lo sigo con el pie lesionado. Problemas de bronquios. Sí, igual el pie lo tengo todavía con el esguince, estoy con... Tres compañeros tenemos en esa situación, ¿eh? Yo no sé, estamos pisando mal, ¿qué nos está pasando? El compañero de Derechos Humanos, no sé, estamos complicados. Están pisando mal ustedes porque, bueno, están criticando este modelo. Y no sé qué pasa. Yo pero bueno. No lo critico, ¿estás bien? Lo critico tanto y... Bien, algunas novedades antes de irse, de irnos nosotras. Recuerden que hoy finaliza el periodo de inscripción para el nivel superior. Muy importante. Muy importante, hoy estuve comentándole, mandé el recordatorio y empezaron a consultarme. Para abrir legajo. Digo, bueno, chiquis, vamos a hacerlo. Tranquilidad en las masas. Así que, bueno, ahora cuando terminemos vamos a empezar a... Sí, lo que pasa que aquellas compañeras que se acordaron tarde, hay algunas cuestiones, por primera vez cuando uno ingresa, sí, donde hay que adjuntar documentación, que obviamente es por única vez, que lleva un tiempo, porque hay que buscar algunas cuestiones del título y todo eso, que lleva un tiempo. Así que, la verdad que espero que todos puedan acreditar e incorporar, ¿no? Pero es medio complicado dejarlo, sí, para último momento, por eso nosotros siempre recalcamos esta cuestión que hay que tener la fecha en claro, cuándo cierra. Y otra cosa que hicimos ayer, porque habíamos tenido algunos reclamos, exclusivamente en el día de ayer, no sé si era una cuestión del sistema, sí, o de internet, pero los compañeros no podían dejarlo en un borrador, no te dejaba. Así que bueno, ahí avisamos rápidamente a Omar Fuentes, que es nuestro representante, para que estuvieran al tanto a ver si era un problema del sistema, de la provincia, sí, o si era un problema de la red, que también había venido funcionando mal internet. Sí, está funcionando bastante mal internet últimamente. Sí, así que bueno, lo iban a tener en cuenta porque hoy es el último día. Bueno, y ayer también estuvimos festejando los cumples del primer semestre de nuestros jubis. Acá en Seccional Santa Rosa. Sí, acá en Seccional Santa Rosa. Se presentó el coro de la UTELPA. Muy lindo, la verdad. Sí, ahí en las redes pueden ver, yo grabé en vivo que queda tres temas. Sí. Y bueno, tenemos ahí preparada una mini publicidad donde los chicos nos cuentan que se pueden seguir sumando al taller, así que después en el segundo cuatrimestre pueden comenzar. Sí, yo no me quedé hasta el final porque tenía casualmente, bueno... ¿Qué de profes el segundo cuatrimestre, no? Bueno, me queda... El segundo semestre. Sí. Para mí es cuatrimestre porque sí, doy clases cuatrimestrales en el instituto. Se dice cuatrimestre. Pero bueno, yo me tuve que ir porque, como ya hemos comentado, desde la sección de Santa Rosa, desde la UTELPA estamos participando en la Asamblea por el Orgullo. Así que aprovecho también para invitarles. El día 13 de julio se va a realizar una fiesta para recaudar fondos. La entrada es entrada bono contribución. Nosotros lo compartimos en nuestras redes. Los chicos, las chicas, las chiques de El Orgullo también lo comparten en sus redes. La temática va a ser boda por los 14 años que se cumplen por el matrimonio igualitario. Así que estuvimos ahí ayer con la asamblea. La asamblea es abierta. Nos juntamos. ¿Dónde es la fiesta? La fiesta va a ser en Browen. En Browen. No tenemos la dirección ahí. ¿Por qué? Encima me quedé. ¿Browen? No es Browen. Browen. ¿Y Brewers? Brewen. ¿Brewen o Brewen? Brewers. Nada que ver, Brewen le mandó acá. Ay, no sé, no me acordaba. Bueno, pero cortémoslo y dígamelo bien, por favor. La fiesta es en Brewers. Bueno, y ahí tendríamos que... ¿La dirección? Es en la avenida San Martín, donde históricamente estuvo Libros Pampa. Ay, ya sé. Casi llegando a la plaza. Ya sé. La venta de entradas se va a poner va a comenzar el fin de semana a través todo de medios digitales. La módica suma de... $2,000 Quienes no puedan asistir pueden colaborar, porque va a ser también entrada / bono contribución. Y bueno, nos juntamos, nos reunimos todos los primeros jueves de cada mes ahí en la Universidad de Humanas, en la Facultad de Humanas. Están todos invitados. Bueno, es un momento de encuentro. Que así se sumen que todas y todos y todes a esa fiesta. Nosotros como UTELPA, como siempre, acompañamos. Nosotros acompañamos ahí. Y vamos a ir a la fiesta también a acompañar. Mira qué bueno. ¿Me invita? Sí, obviamente. Bueno, ahí estaremos. Más cosas. Estamos... Al final ya. Cerrando. Ya estamos cerrando. Nos queda el saludo. Pedirles que disfruten del fin de semana, que disfruten del triunfo de Argentina. De ayer de la selección. Yo no vi el partido. ¿Vos estuviste mirándolo? Sí, sufrí un montón. Estuve con algunos compañeros que habían estado con usted en la asamblea. Ah, bien. Sí, hubo mucho nervio y hoy a la mañana mucho sueño porque era la 1:00 a.m. y recién me estaba acostando. Ah, pero bien, bueno. No estuve... Sí, ahí hubo lo último, un gesto hermoso del arquero. Sí, lo vi. Todo festejando. Aguante, y él fue. Sí, y él fue a acompañar al otro arquero que lloraba de Ecuador. La verdad que... Esos momentos. Ecuador me daba pena, pero ¿qué bueno. Arquero el Dibu, la verdad? Sí, un loco lindo es. Sí. Un loco lindo. Pero bueno, vamos a destacar que el Diego hace terapia. Nada, datito. Tengámoslo en cuenta, por favor. Muy, muy, muy copado es. Bien. Bueno, llegamos al final. Como al final. Siempre, les invitamos. Nos reencontramos el... Nos reencontramos la semana del 24, 23. 25. En realidad que no sé qué cae viernes. 25, el ¿verdad? El miércoles inicia el ciclo lectivo nuevamente. Sí, 23, 24, 25. 25. Nos reencontramos el 25. Nos reencontramos ahí. Les deseamos que pasen un lindo receso. Sí, merecen. Cuídense descansen. Mucho del frío, por favor. Sí, la semana que viene va a ser mucho frío. Sí, sí. Así que, bueno, abríguense. Y les esperamos, como todos los viernes, a partir de las 18 horas por Radio Kermés. 106.1. Les agradecemos, como siempre. Feliz receso. Esto fue... Diario Docente. Todas las voces.